Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en el centro de producción de Farco, en el barrio de Pichincha, en Rosario, listos para este recorrido que cada semana utilizamos para compartir con ustedes las producciones con un poco más de tiempo, de otros temas, para que en todo el país se sienta esa identidad que nos une en la diversidad. Y en el programa de hoy volvemos a alertar sobre el cambio climático, el daño climático y sus causas concretas y cercanas que deberían ser delito. Mantenemos viva la memoria y no nos olvidamos del todavía vigente y en marcha juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado. Recorremos las marchas del orgullo que se repitieron en distintos puntos del país. Y también hablamos de un poeta y militante desaparecido en la dictadura y una obra rescatada en pandemia. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. 30.000 desaparecidos presentes. Daniel Omar Favero, desaparecido por la dictadura en 1977. Era militante, poeta, y sus poemas pudieron en pandemia ser recopilados y editados como libro. Noelia Díaz y Martín Vidán con esta historia desde Radio Estación Sur de La Plata. La editorial de la Universidad Nacional de La Plata acaba de editar el libro Poesía y Militancia, Historia y Obra de Daniel Favero. La publicación recorre las poesías que se conservaron del militante desaparecido durante la última dictadura cívico-eclesiástica militar. Su hermana, Claudia Favero, expone la emoción de ver concluido un trabajo que se realizó durante el confinamiento. Se da como una emoción, una cosa que no lo podemos creer. Y bueno, surge esta idea en pandemia de hablar con el director de DULP. Y sí, bueno, enseguida nos dijeron que sí, que bárbaro. Y se hizo. Bueno, estuvimos trabajando durante el aislamiento en armar toda esta edición, porque había que pasar todo lo que estaba en papel a Word, porque además de las poemas de Daniel, que son las primeras 400 páginas, después hay unas 100 páginas más que decidimos también poner como una breve historia de la búsqueda de la verdad y de la justicia. O sea, un poco la búsqueda de mi mamá como madre de Plaza de Mayo, primero pidiendo la aparición con vida y después, bueno, siguiendo la lucha junto con las madres, y también los juicios, la CONADEP, los juicios por la verdad, el juicio al circuito CAMPS y finalmente el juicio por la causa de Daniel Favero Paula Álvarez. Desde el año pasado, esta recopilación de poemas e historias está disponible en edición digital. Porque bueno, el año pasado que salió la edición digital, me parece bárbaro porque además es gratuito, todo el mundo puede acceder porque es acceso abierto, es el repositorio de la universidad, así que eso está bueno, es socializar también el material. Yo creo que los poemas de Daniel no son nuestros, ya son de todos. Está bueno que cualquiera pueda leerlos, usarlos, consultarlos. Claudia Favero cuenta cómo conservaron la obra poética de Daniel. Nosotros teníamos una casa muy chiquita, un dormitorio que compartíamos los tres hermanos, y bueno, ese era el lugar donde uno se podía meter cuando quería estar solo, y ahí era donde él se iba y después aparecía con una canción o con un poema. En general se los daba a mi viejo, que después se los pasaba a máquina. De ahí que viene la historia, que todo eso lo iba guardando mi papá en el portafolio azul, que lo rescató de la dictadura, lo escondió. Por eso tenemos la obra completa de Daniel hasta el 76, porque después sabemos que escribió más, pero estaba clandestino, y sobre todo después del de febrero del 77, que no lo vimos nunca más hasta su desaparición en junio del 77. Ese periodo se perdió. Ese material se perdió, sabemos que había escrito, pero se perdió. Por último, Claudia imagina el destino soñado para la obra de Daniel Favero. Yo creo que me gustaría que lo lea cualquiera, cualquier militante, por ejemplo, sería interesante que lo lea, porque la verdad que, así como dice el título, Poesía y Militancia, ¿no? Es un libro de un poeta militante o un militante poeta. Siempre jugamos con esa combinación. Te habla de su militancia. En los poemas Daniel te habla. Y cada uno que lo lee va a sentir que le está hablando así. Al que lo está leyendo, ¿no? Yo lo leo y creo que me habla a mí. Y así creo que le puede pasar a mucha gente que se identifique con sus emociones, con su lucha, con su ideología. Para el Expreso Farco, Noelia Díaz y Martín Vidán, Radio Estación Sur. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. El orgullo, los cambios sociales en marcha y lo que falta. Las calles fueron de la diversidad en Buenos Aires, pero no solo en Buenos Aires. Cassandra Sand y este recorrido por las marchas del orgullo para el Expreso Farco. Las primeras marchas del orgullo realizadas este fin de semana marcó el inicio del mes del orgullo en Argentina. Además de Buenos Aires, también se marchó en Entre Ríos, Corrientes y Córdoba. En Paraná, organizaron la sexta marcha disidente, que se concretó este sábado pasado en la capital entrerriana. Se concentraron desde las 17 horas en la Plaza Primero de Mayo, al frente de la Catedral, donde se produjeron las primeras intervenciones artísticas. La marcha culminó en Plaza Carbó con un gran festival y la lectura del documento con exigencias al gobierno provincial por el incumplimiento del cupo laboral trans y pedido de renuncias a sus referentes LGBTIQ+. Kaylee González, activista trans e integrante de la comisión organizadora, expresó lo siguiente. Para poder concretarla el 6, que para nosotros era sumamente importante, porque bueno, se da en un contexto de profunda crisis social, política y económica, y atravesado además por una contienda electoral que bueno, que podemos visibilizar que la agenda, por lo menos de los candidatos que tienen posibilidad de ingresar al Congreso, poco se habla, digamos, de la agenda LGBTIQ+, NB, y la verdad, la disidencia sexoafectiva, y eso nos parecía sumamente importante, por eso hicimos la marcha días antes de las elecciones. Volver a encontrarnos después de un año pandémico, porque para mí, yo soy de Nogoyá, Entre Ríos, y quienes no tenemos, o por lo menos organizativamente, o culturalmente, o por las causas que sean, no hemos logrado concretar movilizaciones en este contexto para poder celebrar y conmemorar y poner en visibilización nuestra necesidad de demanda y celebrar las conquistas, No tenemos marcha en nuestras ciudades, generalmente hacemos un centralismo democrático en plena y concentramos allá en Paraná, movilizamos en Paraná, y somos parte también de la comisión que organiza ese evento. Para mí fue realmente poder encontrarme en una fecha tan importante y poder abrazarme con los compas. Corrientes vivió la décima edición de la Marcha del Orgullo. El evento se desarrolló en la costanera este domingo 7, en horas de la tarde. Cientos de personas recorrieron el espacio planteando sus reclamos y las principales consignas fueron la ley integral trans, la adhesión a la ley de cupo laboral travesti trans, la adhesión provincial a la ley de identidad de género, el acceso a la vivienda, la creación del Consejo Social de Políticas de Género y Diversidad, igualdad de derechos a la cultura y la libertad de expresión, reparación y histórica a la comunidad travesti trans y el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral desde una perspectiva trans y no binaria. Patricia Ramírez, activista trans integrante de la comisión organizadora, nos relató lo siguiente. Para toda una serie de luchas también hemos armado un grupo autoconvocado que decidimos llamar la Fuerza Marica Trans No Binaria. Es un grupo autoconvocado donde podemos recibir a todos los compañeros de diferentes tipos de partidos políticos y podemos estar trabajando juntos porque acá en Corrientes está muy sectorizado y dividieron nuestra población en los colores políticos. Córdoba celebró la 13ª Marcha del Orgullo. El evento inició a las 13 horas de este sábado con un recorrido en la Plaza Colón hacia el Buen Pastor, donde se realizó un festival con DJs, drag queens y la Feria de la Economía Social Diversa. 10 carrozas temáticas y DJs con todo tipo de música encabezaron esta edición, cuyo reclamo principal fue el reconocimiento y cumplimiento de las legislaciones nacionales que reivindican los derechos de la comunidad TLGBTQ. UNB+. Convocada por las organizaciones que integran la Plataforma de Acción Disidente, la actividad comenzó a las 15 en la Plaza de los Presidentes Argentinos Cordobeses con una feria con más de 50 expositores. Desde las 6 de la tarde de este sábado comenzó la marcha hacia la ciudad universitaria que concluyó con un festival en el que tocaron más de una docena de números musicales y se presentaron otras expresiones artísticas. Estos son los testimonios recogidos en esta 13ª edición. Bueno, primero decidí participar porque hacia la marcha del año pasado fue difícil para todos, me parece, congregarse de nuevo y nos hacía falta volver un día y ir a copar las casas como nos merecemos y llenar todo el glitter. Particularmente en esta marcha creo que primero que todo se me viene Tehuel en la mente, creo que marchamos por pedir que esté con vida, que lo encontremos y que todo salga bien. Y como él, a tantos otros que han desaparecido, que han sido violentados, que están presos y necesitamos una mano. Lo trans necesita una mano y eso es lo principal por lo que marcho ahora. Esta es la primera vez que estoy acá en Córdoba en una marcha semejante como esta y la verdad me siento súper bien. No imaginé que hubiera tanta cantidad de gente. La verdad que es hermoso sentirse en comunidad y creo que es muy lindo para seguir mostrando la visibilidad de este colectivo, de todas las personas que realmente desean, quieren ser parte y las que aún todavía están escondidas por no poder, digamos, mostrarse tal cual son. Entonces me parece que hay que seguir conquistando derechos. Para el Expreso Farco, Cassandra Sanz. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Parece obvio, pero no. Todavía hay que repetir la importancia de la protección de los bosques y todo lo que un árbol nos da. Por otro lado, el daño climático, la deforestación y los dichos que deben recorrer todavía un largo trecho. Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular. Cada árbol que cae en el monte impacta sobre tu barrio, tu casa y tus sueños. La encíclica papal sobre el ambiente, Laudato Si, nos enseña que la deforestación es responsable del calentamiento global y que sus peores impactos se harán sentir entre los más pobres. Cada vez más se nota el calor, es como que el sol ahora quema más. Marta Gómez, campesina santiagueña. Lo que perjudica es toda la mano del hombre, porque se mete topadora, se desbaja el monte y bueno, entonces las grandes extinciones de sembrado, todas esas cosas. Y bueno, el pequeño productor que somos nosotros, nos vemos mayormente perjudicados porque cada vez nos quedamos con menos espacio. El cambio climático, con sus consecuencias de sequías e inundaciones, se hace sentir cada vez con mayor intensidad. Las evidencias científicas demuestran que este descalabro climático es producido por el hombre con su modelo de producción y consumo, utilizando grandes cantidades de energía provenientes del petróleo y produciendo los llamados gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global. Año tras año, los países se comprometen a reducir la emisión de estos gases y de apoyar modelos de producción que mitiguen las consecuencias del cambio climático. Precisamente, este fin de semana en Escocia, más de 30 países reunidos en la Cumbre Mundial sobre el Clima renovarán este compromiso a través de un comunicado. El tema es cuándo y cuánto de estos dichos se convertirán en hechos. Por lo pronto, el presidente de nuestro país, Alberto Fernández, participante de la cumbre, además de promover un canje de deuda por la acción climática para países en desarrollo, anunció los siguientes compromisos. Asumimos el compromiso de favorecer la inversión y el desarrollo de encadenamientos productivos nacionales para avanzar con una matriz energética inclusiva, estable, soberana, sostenible y federal. Adoptaremos medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental, y enviaremos a nuestro Parlamento un nuevo proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos. La creación de una nueva ley de bosques que considere delito ambiental a la deforestación ilegal es uno de los compromisos asumidos por la Argentina para reducir el cambio climático. De esta manera, se reconoce la importancia de los bosques nativos en la mitigación del cambio climático por los servicios ambientales que prestan. Así lo explica Micaela Camino, bióloga integrante del colectivo Somos Monte de la provincia del Chaco. Y los bosques son muy importantes en nuestra vida cotidiana, aunque estemos lejos y no nos demos cuenta. En especial el Chaco, porque es un bosque, o sea, son bosques enormes, ecosistemas naturales gigantes, entonces nos proveen muchos servicios al Chaco y a todas las regiones cercanas. Y eso tiene que ver con una calidad en el oxígeno, con que absorben gases de que hacen el efecto invernadero, entonces regulan nuestras temperaturas. Cuando vamos a esa masa boscosa, vamos perdiendo esos servicios y estamos viendo esa problemática. Regulan también el régimen de lluvias, entonces a medida que vos vas perdiendo diversidad en los bosques, de especies vegetales, de especies animales, vas perdiendo la capacidad de amortiguar los cambios en la lluvia, no solo en la temperatura. Entonces llueve muchísimo o no llueve nada. Y así un montón de servicios. Si te pones a listar todos, no terminas más. Te protegen el suelo y lo retienen, le dan nutrientes, retienen los ríos. Entonces cuando crecen, no se tendrían que llevar pueblos enteros como a veces pasa, sino que los árboles, las raíces de los árboles ayudan a retener el suelo, a absorber el agua. Muchísimos servicios. Uh-huh. Y son parte de nuestra vida sin que nos demos cuenta. Los bosques nativos son los pulmones de nuestro planeta. Purifican el aire que respiramos, protegen los suelos y son fuente de energía y de vida para las poblaciones rurales. Sin bosques no hay vida. Yo siempre digo, los campesinos somos los que cuidamos la naturaleza y vivimos haciéndonos sustentable y vivimos en armonía con la naturaleza sin hacerle daño, y a la vez sabemos que recibimos también de la naturaleza muchos beneficios. Jugando tu sueño, gambeteando al hambre, vuelve de la escuela, almuerzo, merienda, pancita llena. Sí. silencio guarda polvo blanco, quedó color tierra. Changuito golpina, anda buscando hacerle un gol a esta vida. Su voz se escucha en el Expreso Farco. La dictadura era una maquinaria del terror con engranajes que servían para hacerla funcionar. Las investigaciones no terminaron y queda todavía por desentrañar y juzgar. La producción desde Radio Tortuga de Altagracia. En el Expreso del día de hoy, Radio Tortuga se va para la localidad de La Quintana, ubicada en el departamento Santa María de la provincia de Córdoba, porque allí el fiscal federal Facundo Trota estuvo hace algunas semanas recorriendo el predio del grupo de artillería 141 de José de La Quintana, señalado como centro clandestino de detención durante la última dictadura y también sospechado de ser sitio de fusilamientos y enterramientos clandestinos. La actividad fue organizada por el Refugio Libertad, que recupera este espacio en una iniciativa que conjuga la producción de alimentos sustentables con los derechos humanos. Yo, desde que estoy en la unidad de asistencia para causas por crímenes de lesa humanidad cometidas durante el terrorismo de Estado en la jurisdicción de Córdoba, obviamente tengo contacto con gente que constantemente está brindando aportes a las investigaciones. Entre otros hay un grupo de personas que están en cercanías de la zona y que básicamente, es un lugar que está claramente en desuso desde hace mucho tiempo y, como bien indicas, es un espacio en el que nosotros estamos realizando tareas de investigación y fundamentalmente hay una medida de no innovar por parte del juzgado federal número 3, porque es un lugar en el que se sospecha que pudo haber enterramientos clandestinos, fusilamientos y enterramientos clandestinos. Entonces, como se trata de un lugar que claramente está en desuso y hay una medida de innovar, a partir de estas personas que tienen contacto conmigo, por ahí tenemos alguna información de movimientos que, generan cierta alarma y preocupación, porque claramente tratándose de un lugar en el que hay una tarea de investigación y hay una medida de innovar que se ha resguardado. Es por ello que yo desde hace un año y medio estoy en la unidad, tengo contacto con ellos, constantemente hablamos, me hablan de sus proyectos, me hablan de sus preocupaciones, obviamente me brindan información, porque como están en la zona y en el lugar, van teniendo conocimiento de hechos que incluso mismo en la justicia hasta hoy estamos conociendo, y pronto estos contactos que estamos teniendo, quedó pendiente por lo menos ir a visitarlos, ir a conocerlos a ellos. Fue así como me acerqué al lugar y pude ver un poco la instalación y dialogar con ellos, básicamente con el propósito que tengo yo con mi función, pero con el compromiso de ellos de contribuir, ¿no es cierto?, al proceso de memoria y justicia, y concretamente a dilucidar, a investigar los crímenes que se cometieron en la zona en la última dictadura cívico-militar. Estamos escuchando la palabra del fiscal federal Facundo Trota, quien tiene a su cargo las investigaciones en torno de estos temas. Él reemplazó a Graciela López de Filoñuc. Es por eso que este primer recorrido en el predio tiene suma importancia, ya que se infiere que podría derivar en la aceleración de un proceso de investigación que durante años estuvo parado, o por lo menos había avanzado de forma muy lenta respecto de otros procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Córdoba. En cuanto a la investigación, hay dos grandes investigaciones, una vinculada justamente a lo que les digo de los posibles enterramientos clandestinos, donde ahí ya hay tareas llevadas a cabo por el equipo de antropología forense, que incluso cada tanto tenemos novedades de aparición de restos óseos, y se lleva a cabo investigaciones para determinar primero si se trata de restos humanos y luego su comparación con el Banco Nacional de Datos Genéticos para ver si se trata efectivamente de una víctima del terrorismo de Estado. Y a su vez, también otra investigación, si a eso es una investigación grande, vinculada a enterramientos clandestinos, y a su vez otra investigación o distintas investigaciones que obviamente van a conformar una sola causa vinculada a detenciones que clandestinas justamente en el lugar. Recordemos, ¿no es cierto?, que lo que es Grupo Artillería, José de la Quintana, era la cabecera del subárea 3117, ¿no? Es decir, para quienes no estén al tanto, digamos, el territorio en aquel entonces dividía, digamos, en cuerpos y a su vez los cuerpos, por ejemplo, en nuestro caso, el tercer cuerpo de ejército, en área y subárea. Bueno, justamente esto era una cabecera de una subárea y no hay ninguna duda que brindaba apoyo al tercer cuerpo de ejército y en este sentido está fuera de discusión que se trata de un engranaje del circuito represivo. Por lo tanto, claramente tenemos que profundizar en la investigación de los crímenes que se han cometido en el lugar. No hay ninguna investigación paralizada, digamos. Todas las investigaciones están siguiendo su curso. Lo que pasa es que claramente hay algunas investigaciones que están más avanzadas. Y entonces, en la circunstancia del avance de algunas causas, son las que están más avanzadas son las que uno puede comprar un próximo juicio. Nosotros tenemos una causa muy grande que hoy por hoy salió publicado en la página oficial del Ministerio Público. Se trata de la causa más grande que hay hoy por tiene ingreso a humanidad en todo el país. Es una causa que nosotros denominamos causa Gómez, que son más de 500 víctimas y más de 100 imputados. Y esa causa, bueno, está obviamente bastante más avanzada que lo que es la investigación por los crímenes que se cometieron, justamente en José de la Quintana. Obviamente que eso es, digamos, a los fines de citar a alguna persona acusada, ¿no?, por determinados crímenes que se pudieron cometer en el lugar. El problema que tenemos nosotros aquí en esta zona es que quienes estaban a cargo de este cuartel, digamos, quienes estaban a cargo, no hay personas vivas, ¿se entiende? Es decir, no hay hoy por hoy algún jefe no de cuartel o cargos jerárquicos que signifiquen poder atribuir los delitos, básicamente las privaciones legítimas de libertad y las torturas que se pudieron cometer en el lugar. Entonces, la investigación está interesada básicamente a dilucidar la existencia de los hechos, la verdad de los crímenes, que obviamente es una tarea también que llevamos a cabo en la unidad, pero sin hasta el momento poder determinar algún responsable. ¿Sí? Claro. No podemos descartar que algún testigo pueda brindar el nombre de algún militar que se ha desempeñado en el lugar y que hoy por hoy se ha encontrado, digamos. Pero hasta el momento, quienes tenían los cargos jerárquicos de este lugar, incluso hay hasta capitanes que están identificados, hoy se encuentran fallecidos. Esto es lo que se vincula a la investigación de privación legítima de la libertad de los tormentos que se pudieron cometer. Ahora, lo que está vinculado a enterramientos clandestinos es una búsqueda que se hace de manera permanente, ¿se entiende? Así como también tenemos en la zona de José de la Quintana, tenemos también investigaciones, bueno, en el campo de guarnición militar Córdoba, es decir, en el espacio grande por detrás de donde se encontraba el campo de concentración La Perla, hay investigaciones en Cerrezuela, en fin, hay inmediaciones del campo La Ribera, es decir, lo que es enterramiento clandestino, la búsqueda de los restos de desaparecidos, es una tarea que es permanente, donde, bueno, en muchos casos tenemos tareas que se analizan y que se comparan y hasta ahora no hemos tenido resultados positivos. Estamos contando con material, digamos, bastante más preciso, obviamente con el avance tecnológico, para poder hacer estudios de movimientos de suelo y posibles, digamos, signos de, digamos, huesos enterrados en esos suelos. Escuchábamos entonces al fiscal federal Facundo Trota, quien explicaba que hay dos investigaciones en curso y abiertas para determinar crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura en el ex grupo de artillería 141 de José de la Quintana. Una por enterramientos clandestinos y la otra por privaciones ilegítimas de la libertad y torturas. Esto fue el Expreso Farco de Radio Tortuga 92.9 Altagracia, Córdoba. No hay tiempo de más.